cuando critican desde las esferas oficiales, tanto nacionales como provinciales, el sistema educativo, y hablan de los chicos, dicen que se anclan en cuestiones como la matemática y la comprensión de texto, pero vemos que por otro lado estamos hablando de evaluaciones que son del siglo pasado, no se incorporan dimensiones como la corporal o como las ciencias sociales. Estoy muy lejos yo de esto, que nos lleva a esta cuestión de pensar en productividad, en pensar la escuela como una fábrica de saberes. Sí, mira, es así como decís vos. Hay algunos puntos claros que nos hemos salido a poner sobre la mesa en la discusión con las compañeras, que tiene que ver con que este anteproyecto de ley, implementado a través del Plan Maestro, lo primero que se realiza sin la participación activa de la comunidad escolar, entre los que incluimos a docentes, estudiantes, familias, directivos, si vamos a discutir un plan de mejoramiento educativo, lo tiene que discutir toda la comunidad. Uh-huh. Porque justamente la comunidad es la que sabe los problemas reales de la educación pública. En otro de los puntos es que lo que plantea el Plan Maestro, en los hechos, profundiza la incoherencia que existe entre los diagnósticos que se establecen, porque se establecen desde arriba, desde la Dirección General de Escuela, y los problemas reales que existen en la escuela. Por lo tanto, ninguna propuesta que implemente el gobierno tiende a satisfacer o a achicar la brecha entre el diagnóstico y los problemas. Plantea el problema, por ejemplo, de que los chicos no leen y escriben. El tema es que no problematiza sobre las condiciones en que los chicos estudian, que tiene mucho que ver que por eso los chicos no leen y aprenden, o no leen y escriben. Otra de las cuestiones es que justamente elimina las variables socioeconómicas como factor central de los resultados educativos. Chicos que están incorporados de forma ilegal al mundo del trabajo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos escuelas rurales donde las familias van todos a trabajar la tierra. Hay variables socioeconómicas que tienen que ser tenidas en cuenta, porque hay chicos que no se les está respetando el derecho a la educación pública, igual que a chicos de la parte del conglomerado poblacional. Uh-huh. Después hay discusiones más de contenidos, más teóricos, que tiene que ver con ciertos paradigmas educativos que implementa el Plan Maestro desde su fundamentación, que están muy alejados de enfoques sociocríticos que nos permitan a nosotros generar un sujeto con capacidad de transformar la realidad. Hay materiales que son prácticamente del siglo pasado, que plantean una idea conductista de la educación. Inclusive, habíamos avanzado, por ejemplo, en plantear un cuestionamiento desde cierta perspectiva constructivista, que a mi entender creo que hay que seguir avanzando hacia un enfoque más sociocrítico que constructivista, uh-huh, con capacidad de poder identificar los hechos objetivos de la realidad que generan la precarización del sistema social y cómo solucionarlo. Obviamente estos supuestos teóricos que fundamentan el Plan Maestro están muy lejos de esto. Después hay una clara retórica neoliberal que plantea cómo la educación pasa a ser un negocio para algunos. Y esto, es posible con este gobierno, porque tenemos una ley nacional que aprobó el anterior gobierno, donde estos que dicen de la pesada herencia no han hecho otra cosa que profundizar esa pesada herencia. Porque las leyes que dejó aprobar el kirchnerismo, estos que son una derecha explícita, no hacen otra cosa que aplicarlo en el 100% de sus paradigmas, donde, por ejemplo, la ley nacional abría el espacio a la financiación privada de la educación pública. Por lo tanto, ahí entendemos que el Plan Maestro, en su retórica y en sus fundamentos teóricos, avalados por la Ley Nacional de Educación, lo que hace es considerar la educación como un negocio donde de repente Repsol necesita un tipo de obrero y te financia una escuela con el solo objetivo de verse beneficiado a través de los estudiantes que él ha generado en la escuela que ha financiado. Claro. Después, ni hablar, por ejemplo, plantea una evaluación estandarizada donde lo salarial pasa a implementarse un techo salarial que tiene que ver con el ítem productividad que Cornejo ya salió a decir, y elimina de forma explícita la posibilidad de acuerdos paritarios que te permitan avanzar no solamente en la defensa de un salario digno, igual a la canasta familiar, sino que en el ámbito paritario vos discutís condiciones de trabajo, discutís derechos, no solamente del sector al que vos representás, sino como miembro de la comunidad, derechos para el resto de la comunidad o para el conjunto de la comunidad escolar. Por lo tanto, el plan maestro viene a desarrollar una política neoliberal, te diría que inclusive hasta pre-90, con todo lo que eso conlleva. Alberto, también, entre que no me parece menor, dice que en el 2026 la jornada extendida se quiere lograr en el 100% de las escuelas, tanto a nivel primario y secundario. Uh-huh. Pero es esto que hablabas de problematizar. ¿Problematiza acaso cuáles son las condiciones de los trabajadores de jornada extendida? Bueno, claramente no, porque acá habrían dos cosas, digamos. Una que es específicamente la del sector, que obviamente que no problematiza la problemática de los trabajadores en educación con respecto a la jornada extendida, porque, por ejemplo, no habla de precariedad, digamos, cómo desarrollar políticas educativas que se alejen de la precariedad laboral a la que nos tiene sometido este gobierno, con contratos basura, con suplencias en educación secundaria que son eternas, con quites de derecho a los trabajadores, con escuelas que se caen, que pone la escolaridad extendida y las explotar a la escuela porque no hay lugar donde poder desarrollar la jornada extendida. Pero además, no solamente atenta contra el trabajador de la educación, por eso nosotros decimos que el plan maestro no es algo que atenta solo contra los trabajadores, sino que atenta contra toda la sociedad que va a la escuela pública, porque, hacen explotar las escuelas, porque te ponen en un curso 40 alumnos, porque generan profesores taxi o maestros que trabajan doble turno, uno en la escuela tradicional, en la educación tradicional, otro en la jornada extendida, donde los chicos, por las condiciones propias de trabajo, pasan a ser un número, pero el problema no es del docente, el docente tiene que salir a trabajar doble turno o tiene que tomar la jornada extendida, porque si no, no llega a fin de mes para alimentar a su familia y pagar el costo de las necesidades básicas que tiene él como ser humano. Por lo tanto, es esta cuestión que vos planteás respecto a la jornada extendida, que lo plantea el plan maestro, justamente es un verso muy bonito, pero absolutamente inviable. El tema es que, tras este discurso bonito, ¿qué es lo que se viene metiendo por abajo? Exacto. La verdad que es, te vamos a seguir llamando seguramente, Alberto, porque es para debatirlo y tiene un montón de puntos que son preocupantes, ¿no? Cuando quieran, para nosotros va a ser un placer que podamos comunicarnos con las comunidades educativas a partir de los medios comunitarios que tan bien hace la democratización de los servicios públicos de comunicación.